Estoy brillando con highlighter, no lo ves. Un clavel en mi melena, no lo ves. Subí 15 stories, no lo ves. Mira que quiero ser buena. Si salgo a cantar, tráeme el desayuno. Mánteme grata, a lo que te pida. Te llevo a cenar. Dentro de poco va a ser demasiado tarde. Mira, niña, si tú sigues por ahí, me tomo una molestia de avisarte. Un día despierta si ya no me ves aquí. Estoy brillando con highlighter, no lo ves. Un clavel en mi melena, no lo ves. Subí 15 stories, no lo ves. Mira que quiero ser buena, no lo ves. Na, na, na, na, na. Siempre me dice que no va a esperarme. Na, na, na, na, na. Llego y arreglamos antes de acostarme. Dentro de poco va a ser demasiado tarde. Mira, niña, si tú sigues por ahí, me tomo una molestia de avisarte. Un día despierta si ya no me ves aquí. Pa' que highlight, si tú brillas sola. Quiero ser el número uno de tu emisora. Me convierto en surfistas pa' montarme en tu sola. Le pido a Dios que te cuide, pero tú te cuidas sola. Soy hombre difícil de controlar. Te asegura, piénsalo antes de actuar. Relájate conmigo que tú crees y juntos nos quedamos viendo Netflix. Se te caen las lágrimas si te miro y me giro sin decir nada. Calla, no juegues con fuego más. Ten cuidado que al final te vas a quemar. Estoy brillando con highlighter, no lo ves. Un clavel en mi melena, no lo ves. Subí 15 stories, no lo ves. Mira que quiero ser buena. José. Ah, sí, sí. La Rosalía. Mira. Toma que toma.